Últimas viviendas de protección local en Orozco. De 2 y 3 dormitorios más garaje y trastero. Obra terminada desde 148.250 euros. Más información en orozcoudala.com/servicios/urbanismo o en el teléfono 946-339866. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI. Ondoko udalak txakolin jaia antolatu du uztailaren 14an larunbata, eta egun horretan gonbidatu berezia izango dugu gurekin Okondon, hain zuzen El Conquist telebista saioko Iñaki López. Okondo te invita al cuarto txakolin jaia el sábado 14 de julio. Apadrina el festejo Iñaki López del Conquist. Disfruta del txakolí con todos sus sentidos. Zatoz Okondora eta gozatu txakolinaz bete-betea. Aiara irratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. ¿Qué tal? Saludos. Parece que va subiendo poquito a poco la temperatura. Tenemos entre 20 y 21 grados en estos momentos, en nuestra comarca. Los termómetros se podrían situar sobre los 25 de máxima. Estamos en verano y agosto a la vuelta de la esquina. Y las fiestas del Llodio, que se presentaron ayer. Más de 150 actos para todos los gustos y edades en los San Roques 2012. El Salón de Plenos del Ayuntamiento fue ayer escenario, por la tarde, de la presentación del programa festivo de los San Roques, con la presencia del presidente de la Coral Santa Lucía, Félix Primo, ya que este año serán pregoneros del Chupinero, Luis María Tomé, de la cuadrilla Ñorrala, y el autor del cartel anunciador de las fiestas, Julen Sáenz, y además de las autoridades, claro. El concejal de fiestas, Fonso Larrazábal, se mostró contento con el trabajo realizado por los grupos en las comisiones de fiestas y agradeció a toda la gente que ha tomado parte en la elaboración del programa, que cuenta, como digo, con más de 150 actos con los que se han intentado contentar a todos los gustos y a todas las edades. Este año será la Rico Plaza, su entorno, el marco central de las fiestas, junto con la avenida Zumalacárregui, donde se ubicarán los conciertos de Gatibu, la trova Kung Fu y las verbenas. Este año el pregón, como hemos dicho, será a cargo de la Coral Santa Lucía. Serán los más veteranos del coro, que llevan 40 años en el coro, los que ofrecerán los que tendrán mayor presencia en este pregón. Serán Santi Lecanda, José Luis Uribarri, Luis Mari Salazar y Jero Menchaca, según anunció ayer el presidente de la coral. Además, y como novedad este año, el día 17 en la Plaza de Toros se ofrecerá un espectáculo ecuestre a cargo del ganador del espacio televisivo Tú sí que vales. Un joven que tiene un don especial para el trato con los animales y que ofrece un espectáculo muy interesante de doma de caballos. La entrada a este espectáculo tendrá un precio muy popular, en torno a los 4 o 5 euros. No estaba todavía fijado. Dentro de un momento escucharemos lo que comentaba el concejal de fiestas y los invitados en ese acto de ayer. Recordamos que en Ugao tienen sesión de cine con Los Pingüinos del Señor Proper. Y que también este jueves, que el tiempo no lo impide, porque va a ser una tarde espléndida, pues están invitados a La Siega, en Maroño. Será a las 4:30 de la tarde, donde realicen unos cuantos amigos La Siega, al estilo tradicional. También anunciarán el Día de la Trilla y a continuación merienda popular. Eso sí, cada uno que se lleve su bocata. Los vehículos se podrán aparcar en el entorno de los alrededores de la iglesia de Maroño. Recuerden que el Museo de Orozco acoge una muestra de pintura de los trabajos realizados por las alumnas de la Escuela de Pintura de la localidad hasta el día 15, 33 piezas, y que hoy concluye el plazo para inscribirse en los cursillos de natación que organiza el Ayuntamiento de Ocondo. Recuerden que este sábado en Ocondo se celebra la nueva edición del Chacolín Eguna, y que hoy día 12, si tienen la intención de donar sangre, lo pueden hacer, porque el autobús del donantes de sangre se encuentra a su disposición en el centro de jubilados de Areta, hoy día 12. El Carlan Asesores les ofrece servicios y soluciones a particulares y empresas en distintos ámbitos, como seguros, asesoramiento fiscal, laboral, contable, jurídico e inmobiliario. Oficinas en Amurrio y Llodio, con personal especializado en cada una de las áreas en las que ofrecen soluciones. Economistas, abogados, técnicos administrativos y en seguros, además de expertos inmobiliarios. El Carlan Asesores. En Amurrio, Fueros 2, teléfono 945-89-9951 y en Llodio, La Muza 12, teléfono 94-672-7428. Kontzertu eta ireketa ekimenak Santa Maria Katedrala hainbat musika proposamenentzako eszena toki bilakatzen du. Irailera arte, goze ezazu gustu guztientzako ekimenak dituen askotariko programa. Konsulta ezazu programazioa katedralvitoria.com web orrian. Informazioa eta sarreren salmenta bizitarien harrera zentroan. 945-55-5535. Arabako Foru Aldundia, Diputación Foral de Álava. Y hablando de fiestas, porque hay fiestas por todas partes ahora en verano, pues también en Luyando tienen ya listo todo para comenzar las fiestas de la Magdalena. A partir del día 20 continuarán después Santo Domingo y San Lorenzo, y también en Areta, todo listo para las fiestas de Santana. Y como les decíamos, ayer por la tarde se presentaba en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Llodio el programa festivo de los San Roques de este año. Esto es lo que comentaba en la presentación el concejal de fiestas, Alfonso Larrazabal. Bueno, arratsalde guztiei, ikusten duzuenez, ba, hemen lekartu gara bizka de jai hauetan parte hartuko duten pertsona importanteenak orain. Hemen pregoneroa, badakizue Santa Lucia bezbatza izango dela, Gelo Txupinero, hemen da Luis Mari Tomé, eta bueno, Julen ere ez du pa, bueno, parte hartuko du, baina oso egongo da leku guztietan jaietan, bera egin duelako jaietako kartela, eta diseinatuko du ere programa, eta bueno, espero dugu horrela beria ematen dugun jai hauei pizkat indar gehiago, ezta? Bueno, buenas tardes a todos. Como comentaba, aquí tenemos a los este año las personas más importantes de las fiestas. El pregonero, que como sabéis la Cova Santa Lucía, el presidente, bueno, no lo he dicho antes, Félix Primo. Aquí tenemos al chupinero, Luis Mari Tomé, que bueno, como sabéis van a estar en las fiestas en bastante, bueno, esperemos en actos que tenemos todavía que concretar. Uh-huh. Y luego tenemos aquí a Julen, que él estará en fiestas, pero sobre todo vamos a ver una, bueno, su obra en las fiestas en todas partes, ¿no? Porque es el que ha sido el ganador del premio del cartel de fiestas, con lo cual lo tenéis aquí delante, y aparte también va a diseñar el programa de fiestas para dar un poquito más de realce. En principio, sobre fiestas, bueno, creo que está casi todo dicho, ¿no? Pero comentar y repetir que, sobre todo, lo primero, gracias a toda la gente que ha tomado parte, que esperamos que el año que viene tome más gente parte en el proceso. En principio estamos contentos con cómo ha salido, aunque bien es cierto que ha sido un poco laborioso y largo, pero bueno, al final estamos contentos de cómo ha quedado, ¿no? Ya veis que hemos creado, gracias a los participantes, ¿no?, pues unos foros para organizar las fiestas, un grupo de trabajo que era el que lo trabajaba un poco más concienzudamente, como su nombre lo indica, la asamblea que era lo que la que ratificaba lo que decía el grupo de trabajo, y luego la comisión paritaria en la que estábamos, lo que tomamos parte, tanto grupos políticos como grupos de fiestas. En la programación de fiestas, que vamos a ofrecer la vida a todos los medios y a todo el pueblo, hay más de 150 actos que se han organizado intentando contentar a todos los gustos e intentando llegar a todas las edades. Después de fiestas veremos si lo hemos conseguido o no. Creemos que sí, pero bueno. Actos populares, hay más de 60 actos que organizan los grupos del pueblo. Creemos que es importante porque sabemos por experiencia, tanto en fiestas de barrios como en el pueblo, que cada vez que un grupo toma parte, ese grupo participa y todos sus amigos y todas las familias participan, con lo cual sabemos que es participativo, no es como una cosa que organiza el ayuntamiento, que va el que quiere y el que no quiere no va, lógicamente, ¿no? Pero aquí ya te ves que hay participación y que hay trabajo por parte de las personas, ¿no? Actos musicales también tenemos más que el año anterior, porque el año pasado, como sabéis, se probó a eliminar las verbenas. Este año las hemos vuelto a reintroducir, porque creemos que es un acto que atrae más a gente un poco más mayor y también queremos que tenerlos en cuenta. Las verbenas se cambian de ubicación, se van a Zumalacárregui, más que nada porque creemos que la plaza es un espacio muy bueno, pero para las verbenas queda un poco flojo. En el sentido de que la gente ocupa los lugares que están en los laterales y no se acerca al centro, entonces aunque venga un grupo muy bueno, hay veces que la gente se queda bailando pero por los laterales, entonces queremos darle un poco más de relevancia a las verbenas. En la plaza también se hará algunos actos musicales, pero se intentará hacer con sillas y tal para llenar un poco el hueco y para intentar que la gente mayor pues lo vea más cómodamente. Bueno, pues este año queremos también recuperar un poco el Día del Niño, que existió y se ha ido dejando, pero bueno, queremos darle un día un poco más de realce para ellos. A nivel de pirotecnia, este año hemos eliminado los fuegos artificiales, porque quedaban un poco a desmano y perdían un poco de su ser, ¿no? Porque al estar lejos y no oírse casi el ruido, pues no se apreciaba tanto como debiera, ¿no? Se podía hacer de dos formas, una de ellas es invirtiendo más en los fuegos artificiales o lo hemos intentado acercar los fuegos al pueblo por medio de unos correfuegos, ¿no? Ya que Mahoma no va a la montaña, ¿no? Pues vamos a la montaña Mahoma. Y además serían dos días. Bueno, respecto a los datos musicales, no he comentado que se hacen más actos musicales y se ahorra un 23%, o sea, se gasta menos y se hacen más actos musicales. Hay un nuevo espectáculo ecuestre que será el 17 de agosto. Como comentario, es el que ha ganado el concurso televisivo de Tú sí que vales, que creemos que ya es una publicidad de por sí, con lo cual creemos que va a ser exitoso. Será en la Plaza de Toros, se cobrará una pequeña entrada, no sabemos si son 5 euros así, tenemos que todavía delimitarlo. Hay un recorte general, en total aproximadamente, lo voy a decir ya por encima porque esto creo que ya está bastante comentado, aproximadamente el 15% creemos que se va a recortar las fiestas, aunque así todo esto es una estimación que se hace ahora, se verá finalmente después de fiestas a ver si realmente lo que se ha bajado. Y bueno, tampoco quiero alargarme más. En principio, el pregonero, ya he visto que este año hemos cambiado un poco el sistema de elección. Este año la gente del pueblo hacía las propuestas, dando un razonamiento, y lo elegía la asamblea de fiestas, que por cierto la asamblea de fiestas y el grupo de trabajo han sido siempre abiertos, o sea, ha estado abierto siempre para todo tipo de personas. Y el chupinero es una figura que sale nueva ahora y que creemos que es interesante, porque, como digo antes, como he comentado antes, se intentará darles un poco de realce para animar ciertos actos de fiestas, pues aunque vayamos el alcalde o vaya yo, creemos que ellos son más protagonistas de las fiestas, van a estar más ahí, entonces van a dar un poco más de vidilla a los actos a los que acudan. Como otro cambio, la lectura del pregón este año se hará en la Rico Plaza. Creemos que los sitios que había antes eran buenos, tanto el plano de plenos como la casa de museo gastronómico, perdón. Y creemos que se queda un poco pequeño, entonces queremos darle un poco más de realce y que pueda acudir toda aquella aquella persona que lo desee. Bueno, pues es lo que decía el concejal de Cultura y Fiestas, Fonso Larrazábal, sobre este programa festivo de los San Roques que se presentó ayer. protagonistas de esa presentación, la Coral Santa Lucía y también el Chupinero. Además también estaban presentes pues el autor del cartel, el cartel festivo de este año, que está elaborando el resto de la cartelería, y el propio programa de fiestas, que él también será, es el autor del propio programa. En primer lugar, que para el coro es importante eso, ¿no? Que a través de propuestas hechas por los vecinos, la Coral Santa Lucía en definitiva haya sido elegida para ser los pregoneros este año de las fiestas, máxime cuando celebramos nuestro 40 aniversario. Entonces tenemos esa doble celebración que para nosotros pues es importante, ¿no? Y la queremos aprovechar. Queremos aprovechar para compartirla con todos, sobre todo viendo que el marco está aquí justo, está aquí en la Errico Plaza. Eso nos permite, y somos un colectivo de 40 personas, pues llevar a cabo un pregón también diferente. Tampoco voy a dar demasiados datos, porque al final, aunque no me creáis, estoy deseando contarlo todo, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Hombre, sí que os adelanto, evidentemente, que siendo un coro, por supuesto cantaremos. Es que eso queda, creo que, fuera de toda duda, ¿no? Cantaréis bien, ¿no? Cantaremos, intentaremos hacerlo bien, porque aunque llevamos ya muchos años haciéndolo, un pregón es diferente, porque estás delante de tu gente y tienes un grado más de responsabilidad, y quieras que no, los nervios, yo creo que sin duda estarán ahí, ¿no? Entonces, el pregón, como bien decías, lo tenemos hecho, lo tenemos ya preparado, hemos comenzado ya incluso a ensayarlo, porque queremos que quede bien. Y aún así, pues no sé, las circunstancias del día 14, pues a ver a dónde nos llevan, ¿no? Pero la idea es esa, que salga bien. No estaremos solos, contaremos con otros amigos, otros grupos que colaborarán con nosotros, pues para que sea, pues si cabe, más vistoso, ¿no? Que no solo sea música, sino que haya otro tipo de actividades. Y por supuesto, los cuatro compañeros que hay en el coro, que llevan esos 40 años de vida del mismo en su seno, son los que van a tener protagonismo. Ahí estarán Santi Lecanda, estarán José Luis Ulibarri, estará Luis Mari Salazar, estará Jero Menchaca, y son los cuatro componentes del coro que van a tener ese protagonismo, y de hecho el pregón lo van a hacer ellos, lo van a leer ellos, para que tengan ese recuerdo aún más emotivo, si cabe, ¿no? Cuando se comenzó a hablar de que este año el pregón iba a ser, pues por a partir de sugerencias, el pregonero, mejor dicho, se iba a elegir a partir de las sugerencias de los vecinos, y que ya nos llegaban comentarios de que la Coral Santa Lucía, por ese motivo de ser el 40 aniversario, y porque, bueno, pues en buena medida somos embajadores del pueblo allá donde vamos, pues desde luego nos hacía ilusión. Y cuando ya nos lo confirmó Afonso como concejal de Cultura, que efectivamente éramos oficialmente los pregoneros de este año 2012, pues hombre, la verdad es que os puedo asegurar que en el coro ha sentado francamente bien. La gente está muy contenta. La presencia en las fiestas, al final, claro, estamos hablando de agosto, somos una coral amateur, es decir, todos cantamos porque nos gusta cantar, sin más. Y disfrutamos haciéndolo, y además, como te gusta cantar, te gusta compartirlo, y por eso dar los conciertos. Pero agosto son fechas de vacaciones, entonces hay muchos compañeros que no estamos, y este año sí que, evidentemente, desde el momento que supimos que íbamos a ser los pregoneros, ha habido gente que ha cambiado las vacaciones para poder estar, y hay gente que a fecha de hoy está de vacaciones, pero van a venir unos días antes, se van a hacer sus 1000 kilómetros de viaje para estar en el pregón. Eso os lo digo ya, porque así va a ser, ¿no? Este año, por diferentes circunstancias, una pues por la crisis que está ahí, pero también porque teníamos muy claro que si es el 40 aniversario, la verdad es que hemos hecho viajes al extranjero los últimos años, prácticamente todos los años, pero teníamos claro que queríamos que el 40 aniversario se celebrara en casa, ser profetas en nuestra tierra, ¿no? Ya el concierto de Viernes de Dolores, que es un concierto sacro al ser en fechas de Semana Santa, lo hicimos aquí, y hemos de decir que la iglesia, pues estaba llena de gente. En aquella ocasión tú estuviste en el concierto, Alfonso, y pudiste ver que es que la iglesia estaba llena de gente. El día 21 de este mes de julio cantamos aquí con el Biotxalai en la Plaza Alday, y hombre, pues son más de 80 voces masculinas cantando ahí, y el Biotxalai y nosotros, modestia aparte, pues hombre, sí que tenemos cierto reconocimiento, ¿no? Y hemos preparado un repertorio importante. La segunda mitad del año, pues hombre, empezamos en septiembre, nos han invitado a Francia, a primeros de septiembre, un fin de semana para cantar en la zona de Baigorri. Estaremos allí, un par de días. Iremos a Palencia también, nos han invitado de Herrera Pisuerga y de Aguilar de Campo a mediados de mes, a mediados de septiembre. Pero para nosotros la fecha importante de esa segunda mitad es el 20 de octubre. Porque el 20 de octubre es cuando haremos, es la fecha en la que se creó la coral y es la fecha en la que haremos el acto principal. Por circunstancias que conocemos todos, pues el sitio más adecuado que tenemos actualmente es La Salle. Entonces lo haremos ahí en La Salle y ese 20 de octubre será el acto principal. El centro municipal. Bien, apuntado queda. El centro municipal de formación profesional de La Salle. Y lo haremos el día 20 de octubre. Ese día estaremos solos, no nos acompañarán otros coros, pero evidentemente estamos preparando ya una puesta en escena y una serie de cosas para que sea realmente algo especial también, ¿no? Con vídeos, con canciones nuevas, nos hemos ido a canciones de... A ver, se van a poder escuchar canciones desde Queen a Bobby McFerrin a Sting... O sea, que va a haber canciones de todo tipo. Coral, sin apenas acompañamiento musical, hablo de instrumental. Son todas a capela. Y básicamente es lo más relevante de ese segundo semestre. Bueno, ¿alguna cosa más? Si no, si quieres decir alguna cosica, tal. No mucho decir, no. Yo contento de haber sido elegido para tirar. Me hará ilusión el ver desde arriba el chupinazo. Y luego yo creo que las vistas, pues, como tengan que venir. Estaremos a lo que haga falta, pero dentro de lo que habéis parecido a lo de toda la vida. Y más, pues no sé. Sí, es que tampoco sé exactamente lo que va a representar. Ahí, de principio, pues estaremos, no sé, yo qué sé, es que... No sé, se me hace nuevo y se me hace todo también, a la vez. Pero por lo menos disposición ya tiene. Sí, eso, sin problemas, eso, ahí estamos. No, en principio se ha hecho por cuadrillas. Cada año le gira una cuadrilla a un chupinero y este año ha tocado Ñorrala. No sé, los propios de las peñas lo han decidido que Peña empezó Ñorrala y han elegido a Luis Mar. Y luego otros años será otras peñas y se elegirán. Peña, 37 años, este año hace el 38. Sí, sí, quedamos tres fundadores. Empezamos el Arraño, pero el Arraño, que sabe Dios si es el Arraño o Arraño, pero... Le dimos la vuelta a las sílabas, el primer acto del día, que las quitablas, y el último, la quema el perro. Y participamos en casi todos los... Bueno, estaremos unos 30 por ahí, pero vamos siempre unidos a Biurria, y de 45 a 50. No, el grupo Jaya se nota que está que está metido, y... A cuenta de eso, pues las cuadrillas participan mucho más. Están más metidas. Están unidas en vez de sueltas. Es la mejor manera. Si están metidas, participan un poco. Si no, es casi imposible. Desde que está Jaya se nota mucho, además. Si no tenéis más preguntas, Junes, si quieres comentar. Muy nuevo. Yo nunca había estado en nada de esto y... Y nada, yo poco que decir también, que también estoy muy contento de representar a mi pueblo. Llevo 4 años intentándolo y ya por fin me he sacado la espinita este año. Y nada, eso, pues que me sienta muy bien ganar por eso, porque estoy dando algo de mí a mi pueblo y espero que eso también se traduzca en mis intenciones de hacer un buen cartel, que se traduzca en la gente también. Y nada, y la verdad, pues eso, poco más. Yo me dedico al diseño y, bueno, también, a ver, yendo con el tema de todo el concurso, que es pues en lo que voy a hablar yo. El concurso yo creo que está dando buenos pasos para mejorar, pero creo que quedan muchas cosas por hacer también. Y eso, y bueno, y un poco, pues eso, que algunos jugamos con esa ventaja de que nos dedicamos a esto, o nos queremos dedicar a esto, y que luego que la gente no le dé miedo a participar. O sea, que es un concurso abierto, que es, me parece una cosa bonita. Yo solo me presento a este concurso, nunca me presento a... O sea, luego un poco por tradición mía y por... Pues no lo sé, por el pueblo un poco. Y nada, y poco más también. Que la gente participe, que ya se va notando un poco que hay más participación, pero bueno. A ver, en ese cartel he querido un poco meter todos los elementos de las fiestas, un poco reuniendo a todos los grupos y a todas las edades y a todo. Y a ver, este cartel también juega... quería que fuera algo que entrara por los ojos, que fuera impactante, pero que te tengas que parar a mirar para verlo. O sea, que no fuera algo obvio. Entonces por eso también he jugado con otros elementos que no son figuras. Y luego con los colores utilicé el rojo de la fiesta, del día, de la claridad. El negro es de la noche. O sea, porque también eso, las fiestas, la mitad de las fiestas son por la noche también. Y luego el O, creo así, representando un poco la superficie de yodio. O sea, esto puede parecer muy... Pero es así un poco. Y eso, y sobre un fondo blanco, en realidad es muy sencillo el cartel, es muy, muy básico, vamos, en elaboración. Y un poco eso. Yo creo que llama bastante la atención y que ha englobado un poco a lo que es yo. Sí, estoy diseñando el programa de fiestas y el cartel de los conciertos también. Y nada, pues eso, pues un poco también lo mismo que con el programa de fiestas, pues que sea una cosa atractiva, que yo sé que todos los yodianos van a tener el suyo en casa durante las fiestas y eso, pues que quiero que sea una cosa un poco más, más agradable de ver y un poco romper también con lo de todos los años y un poco con lo mismo de siempre. El cartel de los conciertos he jugado un poco con unos colores parecidos, pero es totalmente diferente. Y luego eso, el programa de fiestas sí que sigue mucho el cartel, juega todo el rato con los elementos, la tipografía, es... eso también, bueno, eso lo lleva Santi Lares Goiti. Pero bueno, ya he estado hablando con él y tal, y ya estamos... bueno, yo le estoy dando un poco la forma gráfica de lo que tendrá la aplicación y él está produciendo, vamos. O sea, que yo de ahí he tocado justo el diseño, pero... Y nada, la aplicación va a ser como la de otros años también. Va a tener una serie de botones con cada día y tú le das al botón y te aparece el programa de fiestas de ese día. Y es un poco eso. Luego va a tener un enlace a Twitter también, el Twitter de la aplicación, donde se van a poder poner comentarios y pues durante las fiestas, opiniones o... Y la verdad es que es eso lo que tiene, básicamente. No sé si Santi habrá pensado en algo más o... Pero es algo muy sencillito, pero bueno, creemos que es práctico. Pues lo que daba así la presentación del programa de fiestas. Escuchábamos al concejal de fiestas, Fonso Larrazábal, también a Félix Primo, presidente de la Coral Santa Lucía, a Luis Mari Tomé, de la cuadrilla Yorrala, que será el chupinero de este año, y también el autor del programa de fiestas, Julen Sáenz. Comentaba al final que están trabajando en una aplicación, como el año pasado, para que a través de los smartphones, de los iPhone, pues pueda descargar y tener en el teléfono el programa festivo. ¿Notas tus lentillas incómodas cuando estás muchas horas con ellas? ¿Sequedad? ¿Irritación? Ven ahora a Luyando Ópticos y te regalaremos gratis las nuevas lentillas Acubue Oasis. Prueba sus ventajas. Ganarás en comodidad. Luyando Ópticos, Barría 3 en Orduña, Elesondo 1 Amurrio y Pío 12-3 Laudio. Cooperativa Quintana. En Orduña, junto a la Escuela Pública, segunda fase de viviendas cooperativas libres. Su privilegiada ubicación permite disfrutar de las vistas de la Sierra Salvada o Gorobel y vivir en un ambiente relajado en pleno contacto con la naturaleza. Dispone de 3.000 metros cuadrados de jardines y a tan solo 150 metros del casco antiguo. Excelente calidad de la construcción. Diferentes tipologías de vivienda, desde apartamentos de 1 o 2 habitaciones, de 50 a 60 metros cuadrados, a amplios pisos de 3 habitaciones, de hasta 107 metros cuadrados útiles, con garaje y trastero, totalmente exteriores y con grandes terrazas. Más información en www.iturpe.com. Ayara y Ratia. Música veraniega y muy futbolera, la de Oceana. Por cierto, hablando de verano, la Diputación Foral de Vizcaya ha activado el servicio de baño asistido para personas con discapacidad. En esta edición estará presente en las playas de Ereaga, en Guecho, Plencia y Zuntza, en Lekeitio, ambas, La Arena en Ciérvana y Laida en Ibarranguelo. El Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Vizcaya ha puesto en marcha este servicio de asistencia para personas con discapacidad para que se puedan dar el baño en esas playas. Cada una de las playas contará con un punto de información dentro del Arenal donde podrá reservar este servicio de ayuda técnica y de asistencia personal, a aquellas personas que necesiten pues esa asistencia para darse un baño. Vamos a otras cosas. Dejamos las fiestas. Y vamos a visitar otro de los pueblos de nuestra comarca. Vamos hasta Orozco, a ver qué nos cuenta Josu San Pedro Montalbán, que es el alcalde al que saludamos y le quitamos unos minutos. ¿Qué tal, Josu? Egunon. Bueno, que han tenido pleno el martes, no han aprobado los presupuestos, pero tampoco han dicho que no. Y yo, pues la verdad es que, pues bueno, no entiendo muy bien qué es lo que pasa. Es un tema de tramitación, de interpretación de las normativas. Exactamente qué es lo que pasa. Bueno, a mí también me cuesta entender este tipo de cosas porque yo pues no soy jurista y bueno, pues al final tengo que hacer caso a los que me dicen mis técnicos y bueno, pues también estoy un poco perdido. Bien, nosotros presentamos los presupuestos, como ya sabéis, hace un mes. Y bueno, se votó que no por, en principio, porque había unas irregularidades dentro del mismo. Se llevó eso a una comisión, ya analizándolo con relaciones municipales de la Diputación, y bueno, dijeron que no había ninguna irregularidad en todo lo que habíamos presentado. Así que bueno, nuevamente nuestra intención era volver a presentar los presupuestos otra vez al Pleno. Para eso hicimos una comisión previa y en esa comisión, pues PNV vino con una serie de enmiendas en las que se vio pues que no había el dinero que de donde querían sacar ellos no existía, o sea, no podía llevarse a cabo esas enmiendas. Le dijimos, mira, pegarle otra vuelta a esto de las enmiendas, si queréis proponer alguna otra cosa nueva, sabiendo que donde vosotros creíais que había dinero, pues no hay, y después ya con esas ideas vamos a pleno. Bueno, pues 2 horas antes de esa comisión, pues me llamó el portavoz del PNV diciendo pues que, por decirlo de manera coloquial, pues que no había dónde rascar y que ya pues que íbamos al pleno directamente y que nos evitábamos esa comisión. Y así lo hicimos y fuimos al pleno. En el pleno nuevamente nos dijeron que los presupuestos seguía existiendo irregularidades y bueno, pues entonces presentaron una enmienda a la totalidad pues por esas irregularidades. Se dijo en el pleno pues que si había irregularidades tendría luego un proceso abierto para presentar alegaciones y pues que las presentasen ahí. Entonces esa enmienda a la totalidad pues se votó en contra, pues nosotros votamos en contra, Bildu se abstuvo y PNV votó a favor. Pero bueno, lógicamente por la mayoría que éramos en el pleno, pues al final la enmienda a la totalidad se rechazó. Y después entonces presentaron enmiendas parciales y dijeron que presentaban las mismas enmiendas parciales que en la comisión las echamos para atrás porque no había dinero. En ese momento, pues la interventora dijo que antes de votar esas enmiendas, pues tenía que hacer un informe de intervención. Y entonces dijimos, pues, nos quedamos así todos un poco sorprendidos y dijo, bueno, pues si hay que hacer un informe de intervención, no vamos a votar las enmiendas. Y entonces no vamos a votar ni las enmiendas ni vamos a votar el presupuesto y se aplazó hasta ver el informe uh-huh. de intervención. Bien. Espero que haya sido más o menos claro. Luego lo sí. que haya detrás de todo esto, si está bien, si está mal y demás, o cómo está, pues eso al final nos lo tienen que aclarar a nosotros los técnicos uh-huh. y bueno, que son los que saben. Sí, sí, no, ha quedado claro. Vamos, yo ahora sí lo he entendido. Bueno, pues si lo has entendido tú, espero. Bueno. Mira que a mí me cuesta bastante hablar tranquilo y suave para usar este tipo de cosas y mira, pues si lo has entendido tú, me alegro. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver si hay solución y a la tercera va la vencida, como se suele decir, ¿no? Sí, lo que pasa es que no vemos que mucha lógica en todo esto, pues porque al final sí queda vez que se presenta una enmienda hay que esperar un informe de intervención no tiene lógica en el sentido en el que parece ser que al final pues entonces nunca se pueden aprobar los presupuestos, ¿no? No sé, supongo que sabiendo cuáles eran las enmiendas porque ya las habíamos consultado pues 15 días antes en una comisión pues fue igual la interventora la que dijo me parece que esto no va a tener entiendo que es así, me parece que esto no va a tener un visto bueno de intervención, entonces yo creo que quizás por eso dijo que prefería hacer el informe de intervención antes de que aprobásemos los presupuestos. Uh-huh. Bueno, pues nada, nos mantenemos a la espera entonces. Y el centro escolar de la localidad, la escuela pública, que llaman ustedes ahí, pues va a tener nuevas... bueno, se va a remozar o renovar alguna de sus instalaciones. Esto va a ocurrir ahora, pues, correspondiendo con la... En fin, con la vacación. Y no sé si las obras pues han comenzado ya, van a comenzar dentro de poco, ¿cómo está eso? Sí, sí, las obras ya están porque ya obviamente en el poquito espacio de tiempo que hay, pues hay que arrear. Estas obras, parte de las obras ya vienen del año pasado, ya se hicieron el verano pasado, digamos que eran dos fases y se está siguiendo con la segunda. En esta pues la inversión también es un poco es potente, no llegamos a lo que todo el mundo quiere, que es que pues se amplíe la escuela pues para evitar pues al final que los chavales tengan que utilizar los barracones, pero bueno, por lo menos sirve para ir acondicionando algunas cosas. Por ejemplo, se va a cambiar la carpintería exterior, lo que son ventanas y demás, porque hay que recordar que esta escuela pues tiene ya 35 años y lógicamente el material que se utilizaba hace 35 años y no se ha renovado, pues lógicamente tiene deficiencias, como puede ser pues la ventilación o al final el mantener la energía, mantener el calor dentro de las aulas. Mm. Se va a ampliar algunas aulas, se va a cambiar también las luminarias, se va a cambiar algo en el patio porque hay unas cosas que están un poquitín peligrosas, vamos a decir, algunos muros. Se va a quitar la famosa bombona de gas que tenemos y ya se va a instalar el gas natural para la cocina. Y después también se va a modificar los vestuarios, en el que se van a poner unos baños, se van a ampliar los baños, las duchas y también las salas profesores. Uh-huh. Bueno, eso tiene dos meses, leo aquí, de plazo de ejecución y una inversión de unos 184.000 euros aproximadamente. Sí. Uh-huh. Bueno. Bueno, y las fiestas que están son en septiembre, pero ya creo que tienen los carteles, ya la ganadora o ganador, no sé, del cartel de las fiestas de los San Antolines de este año. Sí, sí, bueno, las fiestas, lógicamente, pues ya sabiendo que nos llega enseguida agosto, hay que tenerlo prácticamente todo atado. Estamos encantados pues, de que la gente esté colaborando con la organización de las fiestas y, bueno, y una de estas organizaciones ha sido, al final, preparar el concurso de carteles. Lo ha preparado también gente, digamos, que no está relacionada con el ayuntamiento, que se ha prestado a colaborar, pues porque veía igual que en otros años, igual era un poquitín, se puede exigir un poquito más a los cuadros y que pensaba que era una manera de activar, pues que la gente participe en este tipo de cosas. Bueno, pues al final creemos que eso se ha cumplido, pues ahí ha habido 14 participantes, 14 cuadros. La gente que ha votado... Por dejarlo claro, o sea, es gente que es experta, digamos, en tema de pintura, tema de bellas artes y demás. Los nombres, pues ahora para los que me digan que son de Orozco y la gente lo va a saber quiénes son, pues son Aitor Intxaurraga, Aitor Basaldúa y Arantxa Sebastián. Ya te repito que es gente pues que está vinculada en ese mundo, son las tres únicas personas que han votado y bueno, y la ganadora ha sido Nerea Grande. El segundo premio se lo ha llevado Gemma Larrínaga. Y el premio infantil al final se lo llevan Imanol y Nerea Urquijo. Uh-huh. Bueno, pues nuestra enhorabuena y a ver cuándo vemos el cartel. Pues sí, en breve. Uh-huh. Lo tendremos ya en breve, ¿no? Sí. Bueno, aparte de eso, recordamos que en el pleno aprobaron también el nombramiento del juez de paz, del nuevo juez de paz de Orozco, también el apoyo al plan estratégico del sector primario de la comarca, que ya hemos hablado de ese tema, precisamente con técnicos. Y también un cambio en las calles, en los nombres de algunas calles. Sí. Mm. Bien, este también es un tema un tanto polémico ha sido. Bien, en Orozco había una calle y un barrio que coincidían en el nombre, eran Ramari. Entonces, lógicamente, pues bueno, los carteros, Orozco es un pueblo pequeño, los carteros ya saben lo que es el barrio, ya saben lo que es la calle. Pero bueno, desde que la residencia de ancianos pues se puso en el barrio Andramari, pues claro, viene una ambulancia y ve a Andramari y se mete al barrio Andramari. Y claro, toca el timbre a donde no es. Y eso al final, pues por ejemplo, no es uno de los casos. Eso al final genera mucha confusión y en 2010 se decidió cambiar el nombre de la calle. El nombre de la calle Andramari y ahí hacerla pues llamarla como se denomina la prolongación, es decir, Francisco Muñoz. Pues explicarlo así rápidamente, digamos que Francisco Muñoz absorbe lo que es la calle Andramari. Hubo unas quejas de los vecinos, una vez pasado el tiempo de alegación, pues diciendo que al final que la calle Andramari, antiguamente llamada calle Santa María, era Camino Real, que es la calle más antigua de Orozco y que es una pérdida cultural importante y pues al final pues que entendían que teníamos que defender y evitar esa pérdida cultural. Hicimos una convocatoria, bueno, íbamos a llevarlo a pleno ya, unas modificaciones que habíamos propuesto y bueno, el PNV nos dijo pues que antes de nada que iba a ser algo polémico, que hablásemos con los vecinos, con los afectados. Hablamos con ellos y efectivamente pues la decisión pues que creó mucha controversia. La mayoría de los que acudieron aquí, pues al final digamos que eran reacios a cambiar el nombre de la calle hicimos otra propuesta, pusimos otra propuesta y en esa propuesta la hicimos nuevamente porque unos vecinos ya vinieron con firmas diciendo otra vez, remarcando que quería mantener el nombre de esa calle, no el nombre de la calle Andramari, sino el nombre de la calle más antigua, calle Santa María, el nombre más antiguo de todos, ya que si volver a llamarse Andra María iba a volver a generar conflicto, pues llamarse de la forma más antigua. Consultamos con Euskalchendía al final lo permite. Hemos visto que el arraigo de todos los vecinos con cada una de sus calles, bien sea Francisco Muñoz, bien sea la calle Andra María, lo que antes era la calle Andra María, pues es muy fuerte. Hicimos una nueva reunión, también hubo controversia, pero bueno, al final decidimos que era la mejor solución y bueno, pues en el pleno se aprobó con los votos de todos los concejales, excepto de uno que se abstuvo. Uh-huh. ¿Finalmente se va a llamar? Esa calle se va a llamar calle Santa María. Santa María, sí. Bueno. Pues... Y Francisco Muñoz se seguirá llamando Francisco Muñoz. Queda como estaba antes del cambio en el pleno de 2010, excepto que Andra María se cambia por Santa María. Uh-huh. Bueno, pues... Ya ven, hablando se entiende la gente y bueno, aunque cuesta un poco a veces, ¿no? Pero sí, bueno. no cuesta y ha habido dos reuniones aquí en el ayuntamiento, pues los vecinos se han encargado de recoger firmas, las reuniones no, la gente pues no viene solamente a hablar, pues hay gente que viene que está muy en desacuerdo, pues muchas veces levanta la voz y bueno, no es agradable, pero bueno, creemos que la forma de hacer al final consultar a los vecinos y al final es la manera de analizar las cosas y analizarlas bien. Sí, sí, bueno. En fin, pues ahí hay solución. Bueno, pues nada, lo dicho, a ver si hay pronto solución al tema de los presupuestos. Uh-huh. Esperemos que hacer un pleno extraordinario, pues como dice ya mismo, en cuanto tengamos informe de intervención, lo haremos. Sí, sí, porque ya el verano se echa encima. Sí. Alcalde de Orozco, Josu San Pedro, eskerrik asko. Venga, va. Bueno, atención a Murrio. A ver, vecinos y vecinas, que se ha escapado en Amurrio un periquito de la gama de colores azules claros, y si alguien lo ha visto o recogido, pues puede llamar al 616-023-881, y si no, pues pueden llamarnos aquí al teléfono de la radio, el 946720499. 946720499, a ver si alguien ha visto el periquito por Amurrio, de colores azules claros, que su dueña lo reclama. Vamos a acercarnos hasta Vitoria-Gasteiz. Saludar al diputado, señor Javier Ruiz de Arbulo, que creo que tenemos ya al otro lado de la línea. Y saludamos a Javier Ruiz de Arbulo, que nos atiende al otro lado de la línea. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, Javier, que vamos a preguntarle sobre los equipos de contraincendios, que en este caso el Ayuntamiento de Peñacerrada va a recibir o va a distribuir entre sus juntas administrativas, pero que, bueno, esto viene siendo y va a ser, supongo, la tónica general en el resto de las juntas administrativas del territorio alavés, que dispongan de elementos para poder controlar, para poder atajar los incendios. Precisamente ahora estamos en la época estival y hace muy pocos días dábamos la noticia de que Diputación pues ya prohibía el hacer fuego en el monte, parques, en los parques incluso. Sí, dentro de los parques de esparcimiento, sí, sí. En todas partes. Uh-huh. Y a partir del día 13, el próximo, sí, día 13. Uh-huh. Cuéntenos. Pues sí, pues en esa línea de acercar la protección contra incendios más a los ciudadanos, ya hace años se inició una campaña reparto de unos carros de emergencia, son unos pequeños remolques que se lleva a cada junta administrativa, a cada pueblo, para que los vecinos, en caso de que haya cualquier tipo de siniestro, tanto en cuanto llegan los profesionales, los bomberos, pues puedan atajar pues un incendio en una chimenea, un incendio en un tejado, un incendio forestal pequeño, ¿no? Bueno, los forestales son más difíciles porque ya necesitas, no tienes hidrantes en el monte, ¿no? Son pequeños carros con mangueras y todos los equipos necesarios para empezar a bombear el agua para intentar apagar el incendio o que no crezca más en tanto en cuanto llegan, como decía, los profesionales, ¿no? Y es algo que se viene haciendo desde hace tiempo y que lógicamente también extenderemos por el Valle de Ayala, allá donde todavía no lo tengan y cuando nos lo soliciten. En este caso fue el Ayuntamiento de Peñacerrada el que nos pidió para todas sus juntas administrativas y vamos a entregarles 6 carros y bueno, pues en función del presupuesto pues iremos poco a poco dotando a todos los municipios. La verdad es que en este sentido el Valle de Ayala es un poquito privilegiado, ¿no? Porque ellos tienen el único parque de bomberos de nuestro UCIS que está abierto 24 horas al día. Y, pues, lógicamente, por las poblaciones, por el tamaño de las poblaciones, pues necesitan ese servicio, ¿no? El resto de las UCIS pues están abiertas de día y a las noches se cubren desde otros sitios. Pero bueno, en Ayala los bomberos del consorcio los tenemos activos 24 horas desde el parque de Llodio. Uh-huh. Entonces, bueno, digamos que la ayuda está más cerca, ¿no? Aunque eso no quita para que efectivamente pues estos equipos sean necesarios y poco a poco iremos dotando a todas las localidades de ellos. Sí, sí, porque aquí parece que como estamos en una zona un poco más verde y aquí las nubes hacen que el sol no caliente mucho, con lo cual, pues bueno, pues parece como que... Parece que el riesgo es menor. El riesgo es menor, pero no hay que bajar la guardia, ¿no? No, en absoluto. Porque además estos sistemas son más para incendios locales, no para monte, porque allí ya necesitas pues los camiones nodriza, ¿no? Pero bueno, la verdad es que los incendios locales, los mayores problemas los dan las chimeneas, ¿no? Que arden con muchísima facilidad, y chimeneas, pues en este territorio, iba a decir por desgracia, por el frío que tenemos, pues son necesarias durante todo el año en todas partes, sea más verde o sea menos verde. Afortunadamente, sí. Esos bosques de Ayala, pues parece que están más alejados del riesgo de incendio que puedan tener, por ejemplo, pues la zona de Río Jalavesa, ¿no? Que la sequía de este año pues les ha castigado muchísimo más y el monte está muy mal. De todas formas, también hay que sacar pecho de las cosas que tenemos buenas y podemos presumir. En Álava tenemos una estadística de incendios que no la mejora ningún territorio, y eso no es porque tengamos suerte o porque llueva más, sino porque se hacen unas labores de prevención en el Servicio de Montes, Medio Ambiente, el Departamento de Medio Ambiente, las propias juntas administrativas trabajan mucho en la limpieza y en el cuidado de nuestros montes, y eso evita que los incendios se produzcan en muchos casos, y en otros pues que vayan a mayores, porque se pueden atajar más fácilmente, ¿no? Sí, sí, esa es la importancia. Se ha hablado mucho precisamente porque se han producido unos incendios de unas magnitudes tremendas, terribles. Hace pocos días se hablaba del de Valencia, por ejemplo, que es muy importante, ¿no?, el mantenimiento del bosque. Claro, esto es complicado, ¿no?, porque ha habido un éxodo de los pueblos a las ciudades, se ha abandonado pues parte del terreno. Antes había pues quizás más ganados, se limpiaban más los montes, y ahora en algunos lugares, ¿no? Porque por aquí de momento tenemos la suerte de que eso se lleva a cabo, y precisamente con ello se evita pues lo que puede ser un gran drama, ¿no? Porque atajar el fuego de otra manera es casi, pues ya se ha visto, ¿no? Casi imposible. Sí. Yo no me imagino un incendio de las proporciones de los que hemos visto hace poquitos días en Valencia, precisamente porque el estado de nuestros montes la verdad es que es mucho mejor que el de otras zonas. Eso no quita para que cualquier descerebrado en un momento te pegue fuego por cuatro puntos distintos y empiece a arder todo de mala manera, como por desgracia pues nos pasó a lo largo del mes de marzo, me parece que fue en la zona de La Guardia, ¿no? Eso no puede ocurrir en cualquier punto del territorio. Sin vergüenza llega y saben lo que hacen, además. No suelen ser... precisamente puntos aislados, o más lo eligen los peores sitios para que luego los bomberos no puedan trabajar, ¿no? Y desgracias que ya no son el daño ecológico, el daño al medio ambiente, ¿no? Desgracias, porque en muchos casos esto pues lleva un coste de vidas humanas muy alto, ¿no? Sí, ya se ha visto. Nuestra media de incendios al año aproximadamente se queman unas 100 hectáreas al año. Esto no tiene nada que ver con sitios como Valencia o como Galicia, por ejemplo, ¿no?, que tienen unas cifras, pero que multiplican por 10 o por 15 a las nuestras. Desde luego. Bueno, la entrega de estos equipos es una cosa, pero la formación también es importante, porque bueno, tenemos el equipo, no sabemos cómo usarlo, más o menos pues podemos tener la idea, pero ahí la importancia de la formación, ¿no? Sí, se encargan en este caso, en el Ayuntamiento de Peñacerrada, los encargados van a ser los bomberos de la UCEIS de La Guardia, los que van a ir a dar unos cursos con explicación del material, para qué sirve, cómo se utiliza, y sobre todo eso, la puesta en marcha. En esos momentos, además de nervios de una emergencia de ese tipo, pues es muy importante tener bien claro cómo funciona. Y son los propios bomberos los que van a enseñar a todos los ciudadanos que quieran el funcionamiento. En el caso del Valle de Ayala, lógicamente, pues serán los bomberos del consorcio los que lo hagan, que son los profesionales, ¿no? No serviría de nada tener los carros si alguien no forma a la gente de nuestros pueblos a utilizarlos. No tendría, sería un gasto absurdo. La verdad es que yo he conocido cómo la gente los hace funcionar en otros sitios, y por una parte, aparte de la labor efectiva que haces para atajar o incluso llegar a apagar un pequeño incendio, la gente tiene mucha angustia cuando está viendo que su casa está ardiendo, o claro, su tejado, o su borda, o lo que sea, ¿no? Entonces, mientras llegan los bomberos, que tenemos unos tiempos récord de asistencia, en esos minutos que normalmente no superan en todo el territorio los 20 minutos desde la llamada hasta que llegan los primeros efectivos, esos minutos son angustiosos, se hacen eterno para la gente que ve su patrimonio en llamas. Entonces, estos carros también sirven de alguna forma para que el ciudadano pueda hacer algo, para que no se le haga ese tiempo eterno, ¿no? En tanto en cuanto llegan los profesionales, que son los bomberos, ¿no? Sí, sí, porque claro, sí, hablábamos antes de las chimeneas y se quema la chimenea de mi casa y en ese momento pues veo que esto, pues es que claro, en ese nerviosismo no sabes muy bien cómo actuar, ¿eh? Los bomberos. ¿Y dónde están? ¿Y por qué no llegan ya? ¿Y quién les ha llamado? Sí, sí, efectivamente, claro, los bomberos, los profesionales saben cómo actuar y... Pero bueno, mientras, pues puedes igual enfriar el tejado, no sé. Bueno, pues una inversión importante, 18.300 euros en este caso, sí, que permitirá a estos vecinos establecer pues esa primera línea de lucha contra el fuego en el caso de que se produzca pues esa inesperada visita de lo que no se quiere que llegue, pero que quién sabe. Pero que por desgracia llega, efectivamente. Bueno, pues nada, que nos alegra de este compromiso de la Diputación con las entidades locales de nuestro territorio, que de esta manera pues bueno podrán actuar por lo menos en este asunto del fuego, evitar graves consecuencias por lo menos hasta que lleguen los bomberos, que aquí por lo menos afortunadamente los tenemos cerca. Efectivamente, están cerca. Javier Ruiz de Arbulo, muy amable por atendernos esta mañana. Le deseamos buen día. Un saludo. Ningún problema. Hasta luego. Hasta luego. La 1:00 p.m, las noticias de Euskadi y del mundo. Vamos a escucharlas en la sintonía de Radio Ayala.